termina el carnaval. Por todo mi pago voy a vidalear, por todo Santiago voy a vidalear. En Salavina y en su mamá, hasta Loreto voy a llegar. Yo soy de Atamixqui, viva el carnaval. Yo soy de Atamixqui, viva el carnaval. Carnaval.